Josan, Sevilla City, adicto al rap. Sí, desde que rap entró mi vida se convirtió en vigía de mis pensamientos. Todo el día rap de dónde voy, de dónde vengo. A través del expreso sentimiento, mi letra refleja mi movimiento, lo que odio y lo que siento. Miento si te dijera que invento historias y cuento. De toda esta la mejor droga, cuando está hasta la bola, rap te desahoga. Te plantea volver a salir de tu sinagoga. A por todas, a por todo, no te rindas que no estás solo. Por todo lo que me das hoy te lo agradezco. Rap for life, a diestro y siniestro. Tú endereza el camino cuando no del todo resto. Hace que siga escribiendo versos en forma de texto. Contigo a todo estoy dispuesto. Puesto de rap 24-7 en todas partes. Siempre sea nunca podrás desengancharte. Seguirá hasta que brille más que el esmalte. Descarte de bombo y caja. Pararme, plantearme, dejarlo. Eso ni pensarlo. Seguiré sin medio ni saldo. Perfeccionando mi estilo hasta acostumbrarlo. ¿Acaso es que lo prueba lo deja? Imposible, seguro que lo anhela. A lo mejor cuando escribes sobrevuela. Dejando atrás las penas. Consiguiendo su realmente. Salta a la verja, entre cejas tengo un objetivo y el rap por lo que sobrevivo. Lo consigo, eso fijo, pude haber caído, pero el rap fue mi mejor amigo. Para rapa dedicada a esta melodía, rap por la noche, rap por el día. Para mí es la batería que hace que siga, rap simplemente como forma de vida. Para rapa dedicada a esta melodía, rap por la noche, rap por el día. Tú me sirves de guía, sin ti no sé lo que haría. Adicto al rap. Me río de que critica rap en castellano y no conoce. Que lo escucha hasta los 12, solo hace críticas infundadas precoces. Escucha rap y luego si quieres tose. Aunque para entonces ya escuchará frágiles voces. Lo reconoce y te arrepiente. Engáchate a esta máquina incandescente. La que crece mentalmente. Se siente pero no me tiente. Gracias a rap aprendí a sacar los dientes. Desconfías de mucha gente que mentía. Hace un diario en forma de melodía. Rap la luz de mi noche, la de mi día. No hay salida en lo que antes creía. Cuando el mundo me vapuleó ahí estuvo rap y él me ayudó. Se lo agradezco en esta canción ya que no he conocido nada mejor. Lo reconozco, quizás sea un adicto, un enfermo. Gracias al cogí el toro por los cuernos. Fríos invierno, infierno que fueron sobrellevados con boli y un cuaderno. Eternos días que hizo fáciles, tan solo con cuaderno y un par de lápices. Ágiles años, miles de meses. La hizo que no cese, pesa lo que pese. Esta canción te la merece. Escuece cada segundo que me falta. Tuve porque sin ti pierdo mis cartas. Hace que lo negro se convierta en esperanza. Si estoy decaído me motivo y me salta. Me respalde, no quiero terminar. Sonará pastaloso, así que acabo ya. Aquí en el micro consagrándome como crack. Yo me considero un adicto a rap. Para rapa dedicada a esta melodía, rap por la noche, rap por el día. Para mí es la batería que hace que siga, rap simplemente como forma de vida. Para rapa dedicada a esta melodía, rap por la noche, rap por el día. Tú me sirves de guía, sin ti no sé lo que haría. Para rapa dedicada a esta melodía, rap por la noche, rap por el día. Para mí es la batería que hace que siga, rap simplemente como forma de vida.